Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto de Giro. Su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro. Con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con los operadores Diego Salazar y Daniel Castellanos. Y por último están también conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, La Ciénaga, con guión y dirección de Lucrecia Martel. ¿Y quién es Lucrecia Martel? Nace el 14 de diciembre de 1966 en Salta. Es una directora de cine argentina. Dirigió los cortos El 56 en 1988, Piso 24 en 1989, Besos Rojos en 1991 y Rey Muerto en 1995, así como la serie de televisión DNI en 1995 también. Antes de realizar su primer largometraje La Ciénaga del 2001, por el cual obtuvo numerosos premios, entre ellos el premio NHK del Festival de Cine de Sundance, el Grand Prix del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, el premio a Mejor Película y Mejor Directora del Festival de Cine de La Habana, el premio Alfred Bauer Prize del Jurado Internacional en 2001 en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y una nominación al Oso de Oro en el mismo Festival Internacional de Cine de Berlín. En 2004, su segundo largometraje, La Niña Santa, fue nominado a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Su tercer film, La Mujer Sin Cabeza, fue seleccionado en el Festival de Cannes en 2008. En 2011, obtuvo el premio Konex como uno de los 5 mejores directores de cine de la década en la Argentina. Conozcamos entonces la sinopsis de la película. Mecha y su prima Tali intentan ir a Bolivia desde la ciudad de La Ciénaga, en la provincia de Salta, al norte de Argentina, a comprarles los útiles escolares a sus hijos pequeños. Son primas y madres de 4 hijos respectivos de distintas edades. Carentes de incentivos y en total actitud evasiva, el matrimonio de Mecha se hunde en el alcoholismo. Un marido abúlico, que de nada sirve, a no ser para teñirse el pelo, e hijos que o se apegan a los criados en busca de afecto, o que intentan reproducir la sobreprotección de la madre, viviendo con una amiga y contemporánea de esta. En cambio, Tali cuenta con un buen compañero y padre amante de sus hijos, pero que le frustra el alivio a su agobio materno. Su viaje a Bolivia con la prima, al tomar la decisión de comprar en la ciudad todo lo necesario para la escuela de los niños. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegirocce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, en la avenida 6 de Diciembre y República. Profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo y al final conoceremos, en nuestra escala del 1 al 10, en qué sitio usted coloca a La Ciénaga. Bueno, me voy a referir primero que todo a un comentario de un libro que recientemente leí. Tú conocerás también como yo a un esteta, a un hombre de la cultura, que lamentablemente murió recientemente, Rufo Caballero. Claro. Rufo es un crítico, es un hombre de la cultura, con una vastísima cultura, con un gran conocimiento del arte en sentido general y del cine en particular. Tiene varios libros interesantes y yo me encuentro ahora, en las vacaciones mías, con un libro de él que no había leído y me lo leo. Y me sorprende mucho un comentario que hay en relación con esta película que vamos a analizar hoy. Él se maravilla, igual que me maravillo yo, con la aparición en el 2001 de Lucrecia Martel con su película La Ciénaga, que es la ópera prima de esta magnífica realizadora argentina. Rufo la elogia tanto como la podré elogiar yo, pero hay una gran confusión en él. Él plantea, casi que plantea que es una nueva dramaturgia, lo que ella está inaugura. Y ya sabemos, porque lo hemos hablado mucho en este programa, que desde el punto de vista que la dramaturgia es una y que tiene varias técnicas, sobre todo en cuanto a las estructuras. Él cree que la posición de Lamartel es una posición feminista, o sea, que ella busca otro modo de hacer a partir de que la estructura clásica presupone un dominio del hombre sobre la mujer, o sea, del status quo establecido, de lo que hemos conocido siempre, que ha traído la opresión de la mujer y demás. Hay toda una teoría que yo no dudo que ella busque algo diferente, pero algo diferente que sale, y en el mismo libro, para asombro mío, hay una entrevista que él le hace a la misma Martel, y la Martel, con mucha honestidad, plantea que ella es una mujer de provincia, que ella no es de la ciudad. Él le hace pregunta buscando dónde está la influencia de ella desde el punto de vista cinematográfico. Y ella declara que ella, si tuvo alguna influencia, la tuvo de la televisión, no del cine, porque en su provincia no llegaba al gran cine, o sea, ella no había visto gran cine. Que a ella, de niña, le regalaron una cámara de 8 milímetros y ella, su juego era fotografiar lo que pasaba en su casa, cómo se levantaba su hermano, cómo su mamá iba a la cocina a hacer el desayuno, y ella filmando. Y ya cuando se decidió, se destapó un amor grande por el cine, y ella, cuando se decidió a empezar a filmar, declara que ella quería hacer una película como el agua corre por el cauce del río. Pero fíjate que el agua corre por un cauce, y el cauce es la estructura que da eso. O de lo contrario, que ella quería narrar cómo fluye el pensamiento, que de una imagen te sale, te sugiere, te provoca otro pensamiento, y así va de uno a otro, de uno a otro. Ahora, ¿dónde está el talento de ese interés de ella por narrar de esa forma? En que ella sabe, o su talento le revela, la técnica de que tiene que tener una unidad, que eso no puede ser así suelto como la vida misma, porque incluso en la vida misma hay unidades, pero son tan distantes una de otra, el comienzo y el final, que muchas veces tú no alcanzas a verlo. Y lo que hace el arte es reunirlo en un tiempo determinado para poder llevar un contenido. Bueno, ella declara eso. Ella con mucha honestidad declara de que ella vino después a estudiar lo que es el cine y las técnicas del cine posteriormente ya, pero que ella al principio no sabía nada de eso. Entonces, esto descarta eso. Ya, ahora vamos a ver en segundo y tercer comentario cómo lo que ella, sin saber, hacía entronca con la segunda estructura en importancia, porque es el uso, no porque tenga más valor, cualquiera de las estructuras tiene igual valor. Vamos en segundo comentario a ver dónde encaja esto que Lamartelle hace con su primera película, La Ciénaga. Bien, escuchemos entonces algo de la música de ese hermano país de Argentina. Es Fito Páez, un cantautor que a mí en lo particular me fascina. Sí, ¿verdad? Y este tema es fabuloso. El amor después del amor. Thank you. Estamos de vuelta en Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico, y hoy se analiza en nuestros estudios, por supuesto con la presencia de nuestro amigo Gerardo Fernández García, la película argentina La Ciénaga. Profesor, nuevamente su turno. Bueno, cualquier investigador, cualquier hombre de la cultura que se respete, reconoce que el cine, que supuestamente nació en 1896 o 95, no... Tiene sus antecedentes desde el punto de vista fotográfico en una tradición que, según John Howaloso, empieza en Roma, en la etapa romana, cuando el hombre quiso poner una imagen en movimiento. Se sabe que sobre los muros de Roma, una persona, porque hay una descripción, una persona puso un... debe haber sido un papel transparente con una figura, con una luz detrás, una vela o algo, y proyectó sobre un muro esa imagen, y la imagen rotaba y la persona, esa figura se movía en la pared. Ya desde entonces, y es un larguísimo, desde Roma, desde la etapa del Imperio Romano hasta el 1895, fue una evolución que tuvo distintas etapas desde el punto de vista fotográfico. Ahora, desde el punto de vista de la dramaturgia o de la parte del contenido de lo que lleva nuestras películas hoy, lo que estamos viendo, hay una tradición que empieza en Grecia, y muchos estudiosos no quieren ver eso. Quieren ver, que ven el cine como algo que surgió sui generis, que no tiene sus antecedentes. Todos sabemos, cualquiera que se haya entrado en estos estudios, sabemos que hubo un momento en ese 1895 que en esa proyección de los hermanos Lumière hubo un señor que se llamaba Georges Méliès, que compró uno de los equipos. Por cierto, no se lo compró, los hermanos Lumière se negaron a vendérselo a Georges Méliès, pero él se las agenció y compró un equipo, compró un proyector y compró una cámara. ¿Y qué cosa hizo ese señor? Llegó a lo que él sabía hacer, porque él era un teatrista, él era dueño de un teatro, y fotografió lo que estaba pasando en escena. En ese momento estaba entrando toda la tradición griega, estaba entrando en el cine. O sea, empezó a contar una anécdota cinematográficamente. Y esa es una herencia que está, como ya dije, en Grecia, no surge de la nada. O sea, el cine, que es un arte muy completo, porque tiene plástica, tiene música, también tiene esa tradición teatral. Pero hay quien lo quiere negar. Bueno, sucede que surge en ese momento dos modos de narrar. Un modo fotográfico, no por gusto, en esa misma proyección estaban los fotógrafos de la escuela de Bristol en Inglaterra, estaban también presentes, compraron una cámara y ellos se dieron cuenta de que ellos podían, no es que se dieron cuenta, es que hicieron lo que ellos sabían hacer, o sea, hacer una película cuadro a cuadro, foto a foto, y sin la tradición griega, contar también una película. O sea, todo el mundo sabe que si tú sales a la calle con una cámara y fotografías desde que se levanta un señor hasta que se acuesta por la noche, tú tienes la historia de un día de ese señor. Y ese señor ni habla, pero tú puedes lograr toda su actividad durante el día. O sea, que se puede narrar sin la tradición propiamente de la estructura clásica aristotélica, porque hay que decir que también los griegos narraron de esa forma. O sea, muchas veces hemos hablado aquí de las troyanas, las troyanas tiene esa estructura, y eso, las troyanas fue hecho en el siglo VI antes de nuestra, bueno, el siglo VI antes de nuestra era. O sea que surgió, y surge porque el hombre, cuando fue a representar un hecho determinado, fue a copiar la vida. Y entonces, al copiar la vida, estaba incorporando, sin saberlo, estructuras, lo que han venido a ser las estructuras después, que los teóricos han determinado que esas son las formas, las constantes que tiene ese relato, te da o una estructura o la otra. Bueno, esta estructura que utiliza Lamartine, para empezar allá, es la estructura de progresión acumulativa. Como género es la pieza. O sea, hay algo externo que le viene a dar unidad a esto. Hay muchas películas que tratan esto. Yo no sé cómo Rufo Caballero, que tan culto es, y yo me quito el sombrero delante de él por su vasto conocimiento de muchas cosas, pero en este caso se equivocó por completo. O sea, no relacionó este modo de hacer ni siquiera con una película que es tan común a nosotros, que es Memoria de su Desarrollo. Uh-huh. No la relacionó, que es el mismo modo de narrar. Tú mismo a la hora de estar leyendo ahí la sinopsis de la película, hablaste de que la tía tiene el empeño de ir a Bolivia a comprar los equipos de la escuela para sus hijos que empiezan la escuela, y ella lucha por ir a Bolivia porque es más barato, desde ahí donde vive va más barato, y el esposo al final se lo niega y no va. O sea, hay una acción dramática dentro de una película que no estructura con acciones dramáticas. Igual sucede en Memoria de su Desarrollo. O sea, sucede que hay un momento determinado que David empieza a analizar todo lo que pasa en su alrededor, opina sobre todo, pero hay una acción dramática que cuando él se acuesta con la joven aquella, y la joven después lo acusa de que lo violó y lo llevan a juicio. O sea, y hay una acción dramática, pero no es la acción que abarca toda la película como una unidad. Entonces la Martel hace lo mismo. Sucede lo mismo, por ejemplo, con una película que sí analizamos aquí también, que es Whisky. En Whisky sucede, hay una estructura externa que le da una unidad a ese relato, que es más difuso, que es más, que no tiene bandos en pugna. Eso es lo que hace ella. Y magistralmente, después lo vamos a ver en el tercer comentario, cómo analiza ella, ya desde el punto de vista de contenido, la situación de esa burguesía provinciana decadente, que ella con mucha honestidad, porque es la historia de su familia, revela en la película. Hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Hola, soy Gerardo Fernández. Los invito a que nos escuchen en el programa Punto de Giro, un espacio que se ocupa de críticas de cine desde la dramaturgia, cada domingo de 12 a 1 de la tarde, en la emisora de nuestra Casa de la Cultura, 940 en su dial. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García. Y hoy estudiamos el filme La Ciénaga, de Lucrecia Martel. Profesor. Bueno, decía que ella, el contenido de la película que tiene, la película, vamos a hablar primero cómo logra ella la cuestión formal. Primero es la historia de su familia en sentido más general, porque abarca su padre y su madre y sus hermanos y una tía que tiene el esposo este que está relacionado con la familia desde el punto de vista del parentesco. Esa es, ya de por sí hay una unidad ahí. Es un fragmento de la vida de estas dos familias que están unidas entre sí. Después hay un elemento formal que ella empieza la película casi en los créditos, que ellos están en lo que ellos llaman una pileta, una piscina, y están bebiendo, y hay un momento determinado que se siente y se ve el chirrido de una silla de metal sobre el cemento que te cruje, y ahí se cae la madre de ella, se cae y tiene una herida en la. Siempre hemos dicho que tanto una estructura como la otra debe tener un buen punto de arranque. Un buen punto, ahí se respeta, en otras partes no es igual, pero siempre hay un punto de arranque porque hay que ubicar al espectador de qué trata esta película. Y aquí, magistralmente, ella lo hace. El chirrido de la silla esta evidencia la caída de la madre, y la madre hace una herida en el rostro. Y ahí empieza todo. La madre está borracha, hay un mundo de decadencia que lo rodea todo, y desde que empieza la película tú sabes cuál va a ser el tema de la película. Magistralmente hecho por ella. Al final de la película vuelven a la pileta. Después que sucede todo eso, vuelven a la pileta. Y ella, la chica que es prácticamente la protagonista, es la protagonista, está como muy desorientada de todo lo que sucede, y ella busca, por último, busca el refugio en la religión, y va a buscar una virgen. Y ella te dice, fui a ver a la Virgen y no la vi. Y vuelve a chirriar la silla y ahí se acaba la película. O sea, ese elemento de la silla buscando, pero es que uno no se... da una, como una conclusión, te dice, cerramos aquí. Aquí cerramos con esto, que empezamos con esto y cerramos. Magistralmente hecho por ella. Pero además de eso, está que te permite la indagación. De esa sociedad, de esos seres que están como vacíos, sin contenido, que no encuentran un asidero, y eso es lo que ella honestamente está revelando. Ella con mucha honestidad también dice que ella no puede escribir sobre los trabajadores, sobre la clase obrera, porque ella no siente eso. O sea, con mucha honestidad, que es su posición. Es de izquierda, dice ella en la entrevista, su posición de izquierda, siendo una gente de origen burgués, es analizar su procedencia, o sea, ver cómo esa sociedad en un momento determinado, ese estatus de la familia, en un momento determinado se queda sin un objetivo en la vida. Y entonces una persona sin un objetivo en la vida, pues cae en un vacío que puede llegar a millones. Y eso es lo que ella analiza ahí, en su posición muy honesta, porque otro hubiese sido, no sé, un hipócrita, dice, sí, voy a trabajar de los... No, yo no puedo escribir sobre los trabajadores porque yo no siento en la sangre, no llevo eso, no he sufrido la miseria, no he sufrido el hambre, no he sufrido nada de lo que un trabajador puede haber sufrido. Entonces ella es una gran artista, ya analizaremos después las otras dos películas que conozco de ella, que siguen por el mismo derrotero, pero aquí hay, se revela una gran artista en ella, y pasa eso, muchas veces lo hemos dicho en este programa, Shakespeare no sabía dramaturgia, pero era un genio. Dio con eso. Es mejor saberlo, ¿no? Saberlo, saber qué, cuáles son las herramientas que tú utilizas. Pero cuando surge un genio así de esta, lo llevan en sí, se dan cuenta en sí, sin que teóricamente lo hayan aprendido, se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Y entonces lo hacen. Y la Martel, hay escenas y además de eso, sin paternalismo de ninguna índole. Tanto hay un chico ahí que le dicen el perro, que como se burlan de él, que y está expuesta el análisis de que hacen, que precisamente eso es lo que permite la estructura de progresión acumulativa y el género pieza, que es una indagación. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué el ser humano se comporta así? Es un cine que va más allá de la anécdota. O sea, estamos muy acostumbrados, la estructura clásica aristotélica es eso, es una anécdota, sucede, hay un planteamiento, un desenlace. Aquí no, aquí hay, además de eso, es un cine que te enseña más fotográfico y más de actuaciones que de anécdota. Pero te permite eso, te permite la indagación. Es un cine que hay que aprender a verlo y es un cine que hay que promover porque es un cine, yo diría que superior. Bien. Nuevamente música con Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo por la vida, hablo por... Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Profesor, la amiga Natalie Carmona, después de felicitarnos por el Año Nuevo, pregunta por el género. Piensa que se trata de una tragedia, pero quiere confirmarlo. No es tragedia. No es tragedia porque no hay bandos en pugna, es muy expositiva, es una pieza. Y fíjate que el mismo Aristóteles habló de esto. Aristóteles se dio cuenta de que existía otra forma de narrar. Y lo revela un comentario de él cuando le llama a esto acción menor. Yo no le llamo acción menor, yo le llamo línea de historia, porque no es una acción. La acción, si lo relacionamos con la acción dramática, es un intento, una oposición, un cambio de equilibrio. Alguien está luchando por algo y al final ella no lucha por nada. Aquí no hay ningún personaje, nada más que la tía en un momento determinado lucha por ir a Bolivia a comprar las cosas para sus hijos, las cosas de la escuela para sus hijos. Pero eso es interno dentro de la historia, no estructura toda la película. Entonces existe eso, pero es expositivo. No es una tragedia, es una pieza como género, que es el género más realista que existe. Por eso permiten esa indagación. Se pega más a la vida que a otra cosa. Su exalumno Alexis Teodoro también dice que haya en La Ciénaga un punto de arranque similar a como se hace en películas de estructura clásica. Ya hablamos de eso, efectivamente. Cualquiera de las dos estructuras más usadas sí tiene eso de común, el punto de arranque, porque hay que ubicar al espectador. Carelia Blanco dice que sabe, por sus clases, que la estructura de progresión acumulativa no usa acciones estructuradoras, pero que ella encuentra pequeñas acciones en La Ciénaga. Pregunta que si esto es válido. Sí, es válido. Lo ha hecho Berman, lo ha hecho todos los grandes, lo han hecho. Hay pequeñas acciones dentro de la línea de historia, no de la acción base. Ana María Tobar, de La Floresta, más que preguntar, comenta sobre La Ciénaga. Dice que, aunque es una película dura, sirve para reflexionar sobre lo que está pasando en la sociedad. Y añade que, a su juicio, es por falta de una causa nacional que reagrupe al pueblo. Sí, coincido con ella. Bien, esto es todo en preguntas y respuestas, profesor. Ahora solo resta conocer, en nuestra escala del 1 al 10, en qué lugar usted sitúa a La Ciénaga. Yo creo que ya es evidente. Yo le doy un 10 rotundo, y me maravilla porque es una ópera prima. O sea, todavía cuando uno va logrando eso en el ejercicio de su profesión, pero ella lo logra con su primera película, con su primer largometraje, porque ella ya tenía un entrenamiento de cortos y demás. 10-10 sin vacilar. Bien. Entonces, amigas y amigos, localicen la película La Ciénaga, véanla y recuerden siempre las opiniones vertidas por nuestro querido amigo Gerardo Fernández García en el programa de hoy. Profesor, nos despedimos entonces, hasta bien, el próximo fin de semana. Ok, que la pases muy bien. También tú. Muchas gracias, profesor. Llegamos al final, queridos oyentes. Estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo domingo a las 12 en punto, en otro programa, Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo, Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro. Hasta la próxima.